Las teorías de Pasteur fueron atacadas por algunos de sus colegas. Así, en 1878, Pierre Paget, un profesor de fisiología de la Universidad de Toulouse, dijo que la teoría de los gérmenes de Pasteur era una ficción ridícula. Más virulento fue Jules Guérin, un famoso cirujano que desafió a Pasteur a batirse en duelo. Por fortuna, el enfrentamiento entre ambos no llegó a consumarse.